segunda hora de programa que aquí comenzamos y en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar la entrevista, extensa entrevista, que nos concedía, partiendo de cero este programa, esta misma semana, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Son aproximadamente las 4:30 de la tarde del miércoles 29 de abril y estamos en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación. Yo tenía la intención de invitar a la ministra a las 4 de la mañana, pero me parecía excesivo y digo, no sé si va a estar de humor para conceder entrevistas. Ministra Garmendia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo que es más conveniente este horario. Es bastante más conveniente. Bueno, tenemos unos minutos por delante en los que son muchísimos los temas que nos gustaría tratar con usted. Vamos a ver cuántos podemos abordar. Por empezar, por la actualidad. Y aunque no es asunto específico de su ministerio, sino del de Sanidad, pero la gripe porcina está ahí y crea, bueno, pues cierta preocupación. La OMS ha advertido a los gobiernos que deben estar preparados, ¿no? Que el asunto más o menos está controlado, pero hay que prepararse por si la cosa empeora. ¿Lo estamos nosotros? Yo creo que estamos muy preparados, ya lo estábamos antes. Hay un protocolo de actuación perfectamente organizado y coordinado, liderado por el Ministerio de Sanidad, está en marcha, y yo creo que buena prueba de ello y lo que nos debe dar confianza es lo bien que está funcionando, ¿no? Se están detectando todos los casos, es clave la colaboración con las comunidades autónomas, se está trabajando muy bien y yo creo que debemos estar muy tranquilos. Se quejaba precisamente hace un par de días en el programa de mi compañero Carlos Herrera, un ganadero de porcino, que decía que lo del nombrecito les está viniendo fatal. Hay que advertir, y yo creo que hay que insistir, ministra, en que podemos seguir disfrutando de la magnífica carne de cerdo sin problema y sin peligro alguno, ¿no? Esto, desde luego, hay que explicarlo muy claro y cuantas veces sea posible. Estamos ahora mismo tratando una gripe que, aunque tiene, es verdad, ese nombre de gripe porcina, la gripe ahora mismo es una enfermedad humana y nada tiene que ver con el ganado porcino ni con ningún tipo de ganado. Es una gripe que se está transmitiendo ahora mismo de humano a humano. Bueno, pues aclarado este tema, pasemos a otro asunto. Cuando el presidente del gobierno creó este ministerio que usted preside, decidió transferir las universidades. Y con la última remodelación, como todo el mundo sabe, universidades pasa de nuevo a educación. ¿Qué explicación hay, ministra? Pues la explicación es que en esta remodelación de gobierno el presidente ha querido fortalecer dos ejes prioritarios de su acción de gobierno primero y del futuro de España después, ¿no? Yo creo que es importantísimo pensar en que dos ejes como son la educación y la ciencia y la innovación tienen que ser pilares del Estado. La política de la educación, que yo creo que ha sido una reivindicación de la sociedad en general, yo creo que todos estamos de acuerdo, no solamente los gobiernos, la sociedad en general, demanda que se fortalezcan las políticas de educación y que seamos capaces a través de la educación de seguir avanzando en el futuro. Y qué mejor manera de hacerlo que con un ministerio que tenga su única competencia centrada en toda la educación. Evidentemente, un ministerio que nace con esa competencia, la educación universitaria debe de estar incluida. Y por otro lado, la forma de fortalecer enfocando la acción del Ministerio de Ciencia e Innovación en su acción transversal, como es la gestión de la investigación y desarrollo e innovación en todos los sectores, y se produzca esta investigación, este desarrollo, donde se produzca, incluidas las universidades. O sea que ahora mismo yo creo que es un modelo distinto. Hay modelos distintos en Europa, algunos son como el que tenemos, otros son distintos, pero yo creo que conviven, se prueban, y desde luego nosotros en España lo que tenemos es que garantizar al sistema que los dos ministerios vamos a estar perfectamente coordinados, y esto además, por la historia previa, podemos ofrecer ciertas garantías, ¿no? El ministro Gabilondo y yo nos conocemos desde hace muchos años, compartimos la misma visión y defenderemos con toda nuestra fuerza la política universitaria. En cualquier caso, me imagino, ministra, que la investigación venga de donde venga, y desde luego de la universidad viene muchísima investigación, dependerá del Ministerio de Ciencia. Sí, toda la investigación venga de donde venga, viene del Ministerio, tanto, o sea, ahora mismo y con el modelo ya siglo XXI no sería un retroceso poder segmentar la investigación en función del origen, ¿no? Ahora mismo la investigación se produce en universidades, hospitales también, organismos públicos de investigación y ya de cada vez de una forma más significativa también en empresas. Y por eso es importante tener toda la cadena de valor del conocimiento gestionada dentro de un mismo ámbito ministerial. Bueno, otro asunto. Ha dicho usted que el Plan Bolonia es una oportunidad para España y que habrá que explicar. Evidentemente, como os he dicho, universidades ya ha pasado a educación, pero bueno, ¿cuándo y quién va a explicar lo que es el Plan Bolonia para que la gente lo sepa y no haya dudas al respecto? todos los esfuerzos serán pocos, ¿no? Y siempre habrá siempre encontraremos estudiantes que digan que no están informados. También en esto tiene mucho que ver la proactividad en querer conocer cuáles son los planes y cuál es el futuro de cada uno, ¿no? Yo creo que ahora mismo que un estudiante universitario diga que no conoce el plan de Bolonia realmente es estar fuera del sistema y no tener ningún interés por el futuro, ¿no? Yo creo que puede, ahora mismo un estudiante puede debatir, puede criticar, pero lo que no puede decir es que no sabe en qué consiste el plan de Bolonia. Uh-huh. Bueno, hoy mismo encontramos hoy me refiero al día que estamos grabando esta entrevista, miércoles, bueno, en la prensa nacional, un titular que habla de pugna entre el ministro Sebastián y la ministra Garbendia, y que esta pugna está bloqueando las ayudas al sector aeroespacial, que el sector está muy preocupado y un poco enfadado, y que el Ministerio de Industria no reconoce que el Ministerio de Ciencia tenga competencia alguna en este sector. ¿Qué tiene que decir? Pues lo que tengo que decir es que tenemos una muy buena coordinación con industria, pero es verdad que es industria la que tiene que dar la orden al CDT, en este caso, de liberar los fondos para las empresas. Sucederá en breve, estoy segura, y bueno, pues igual ha habido cierto retraso, pero estoy segura que la coordinación, en breve tendremos consejo de CDT y estos proyectos irán bien y no habrá ningún problema. Porque hay en juego 22 millones de euros, si no estoy equivocado, en subvenciones comprometidas ya en el año pasado. Así es. Me imagino que el sector está esperando como agua de mayo. Estará esperando, y es un tema, en cuanto el Ministerio de Industria dé la orden de poder transferir los fondos, así lo haremos. Bueno, vamos a intentar cambiar un poco, dejar un poco la actualidad al margen y hablar más con la investigadora, que es Cristina Garmendia. He oído decir a algunos expertos, ministra, que la salida a esta crisis que estamos padeciendo es digital. Yo creo que la frase encierra toda una filosofía, un modo de entender las cosas y una invitación al cambio, ¿no? Yo creo que ese es el mayor consenso que ha habido en esta crisis a nivel internacional. Es la primera vez en la que todos los países se ponen de acuerdo, y además es la primera vez que aparece como receta ante la crisis la inversión en I+D+I. Y esto nos debe hacer pensar. Y además nos debe hacer pensar no como políticos o como empresarios, nos debe hacer pensar como ciudadanos. Porque si analizamos brevemente cómo ha cambiado nuestra vida en el día a día en los últimos 10 años, es que el cambio ha sido muy significativo. Y es a esta velocidad a la que estamos progresando. Por lo cual, tenemos que estar en las políticas de I+D+I. Estamos viendo, además, como nos ha pasado en España, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de crisis internacional, pero también de crisis nacional. En nuestro caso, han confluido las dos crisis, ¿no? Tenemos una crisis nacional en base al modelo productivo, al desequilibrio del modelo productivo, diría yo, ¿no? Con un peso excesivo en sectores como la construcción y el turismo. Y tenemos necesariamente que equilibrar nuestros sectores, tenemos que darle más peso a los sectores basados en el conocimiento, que también pueden ser la construcción y el turismo. Y este es el gran reto. No es que todo tenga que ser tecnológico, todo tiene una nueva oportunidad. Y lo que es importante es que seamos capaces, y ahí la cultura científica y tecnológica es clave, seamos capaces de que las empresas incurran en actividades de I+D+I de forma sistemática. Esto tiene que ser, pero yo uno de los retos, uno de los proyectos que me gustaría poner en marcha es poder llevar la cultura de innovación hasta las micropymes. O sea, en el momento en que una empresa es muy pequeña y está naciendo, que ya nazca con esta cultura de la innovación dentro. Bueno, se nota que usted, además de bióloga molecular, estudió un máster en administración de empresas, ha sido empresaria, y este es un mundo que conoce perfectamente, ¿no? Yo creo que esto nos puede dar una pista de la relación que debe establecer la investigación con la empresa privada y la empresa privada con la investigación. Así es, esta es nuestra gran asignatura pendiente. España ha llevado un recorrido excepcional, diría yo, en materia científica. Mientras la producción científica mundial en las últimas 2 décadas se ha duplicado, España lo ha hecho por 9, y eso da idea del dinamismo que hemos llevado. Ocupamos, en función de los rankings que se consulten, ocupamos entre la 9ª y la 10ª posición mundial en producción científica. Esto quiere decir que hemos, como se dice, hemos hecho muy bien los deberes, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a los rankings de innovación, es decir, la capacidad que tiene nuestro sector productivo de innovar, pues ocupamos una posición pues que no corresponde a nuestra economía, en torno al 23º lugar, ¿no? Y esto, España, es que no lo puede ni siquiera contemplar. O sea, hay gran parte de nuestro conocimiento que no se traduce en competitividad para nuestro tejido empresarial. Y esto es una una debilidad del sistema que tenemos que fortalecer. Ha hablado usted, yo creo que lo ha definido muy bien, de traslación de la ciencia al sistema productivo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Primero, que el empresario vea que la ciencia es productiva, que es económicamente rentable, no solo en bienestar, sino que es también una posibilidad de línea de negocio, y que luego los investigadores se adecúen a los tiempos actuales. Yo creo que ya lo tienen muy claro, ¿no? Los investigadores de ahora saben que dependen o que tienen que introducirse en el sector empresarial. De hecho, yo creo que la mayor barrera que tenemos ahora mismo es la cultural. Además, la cultural y de forma simétrica. Hay una barrera cultural en la empresa que no entiende que tiene una gran oportunidad dentro del sector público, dentro del sector público científico, y hay una barrera cultural a nivel científico que no entienden cómo es el mejor sistema, la mejor sostenibilidad para su propio sistema de I+D+I. Tenemos que pensar que un país como España tiene que hacer una apuesta importante por generar un conocimiento de gran calidad. Y esto quiere decir que España tiene que poder financiar el conocimiento por el puro conocimiento, lo que se llama como investigación básica, ¿no? Si no, simplemente estaríamos, si tenemos una visión cortoplacista de la ciencia y queremos que toda la ciencia sea aplicada, es que estaremos comprometiendo nuestro futuro. Pero que para que el Estado y las comunidades autónomas, ¿no?, para que los gobiernos puedan sostener una investigación básica de calidad, hace falta que el sistema sea productivo. Y esto quiere decir que esa investigación aplicada o esa investigación básica que sea susceptible de aplicación tiene una ruta muy bien trazada y se traduce en valor económico. Y esto es clave que lo podamos demostrar por la propia sostenibilidad del sistema y para poder financiar cada vez una más y mejor ciencia básica. Pero es que estábamos hablando antes de la importancia, ¿no?, de adecuarse a los nuevos tiempos y de pensar qué es lo que va a pasar después de la crisis. Alguna vez terminará, esperemos que sea cuanto antes, y hay que adecuarnos a cómo va a quedar el mundo o la sociedad, ¿no? La importancia de las comunicaciones, también en el ámbito científico. ¿El trabajo de los científicos llega a la sociedad? ¿Usted cree que se está divulgando convenientemente todo lo que se debería, eso que hacen esos seres extraños aparentemente que son los investigadores? Ahora yo creo que empieza a pasar que los ciudadanos, yo creo que se ha hecho un buen esfuerzo también en comunicación, cada vez está más presente en todos los discursos, incluso de todos los políticos, la importancia de la I+D+I, y la sociedad en general empieza a oír hablar de forma sistemática de la I+D+I. Y estamos generando una expectación y una expectativa en los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos dicen, bueno, está muy bien, nuestro país apuesta por la I+D+I, los gobiernos de las comunidades autónomas también lo hacen, ¿y esto qué quiere decir? Y esto qué quiere decir, el ciudadano necesita una respuesta. Y una respuesta que tenga que ver con esa expectativa de la I+D+I. Y tiene que entender, pues, que puede tener un GPS en su coche y no perderse en la calle, cuanto antes se perdía, porque se ha invertido en tecnología de satélites, tiene que entender que va a tener toda una cartera de disponibilidades en su móvil gracias a inversiones en I+D+I en tecnologías de la información y de la comunicación, tiene que entender que tiene a su disposición unas vacunas ante una amenaza de fiebre porcina o de gripe porcina, porque hay una investigación detrás que lo pone a disposición y que garantiza que no va a haber muertes, o que en la medida, espero que no haya ningún caso en España, ¿no?, pero que hay una vacuna o un tratamiento que es efectivo. Y todo esto es inversión en I+D+I, y estos son los resultados. Y además España, y eso también tiene que saberse, España tiene algunos liderazgos que tiene que defender a nivel internacional. Estas son oportunidades que pasan en nuestro país y que tenemos un nivel para poder liderar en el ámbito internacional. Y esto tenemos que tener un diseño, defenderlo e ir a por ello, que es lo que estamos intentando hacer. Hablaba usted no hace mucho, y yo era testigo de ello, de la intención de su ministerio y del propio gobierno de liderar sectores. No se puede liderar todo, evidentemente, pero sí en determinados sectores. Yo creo que estamos en el camino, por lo menos en algunas materias, ¿no? Nosotros hemos, en base a los análisis que hemos hecho y que realmente tuviéramos ciertas garantías de tener todos los eslabones necesarios para poder defender un liderazgo, hemos hecho un análisis y hemos decidido apoyar dos sectores estratégicos. El sector de la salud, en todo su ámbito, tanto, en fin, no solamente en tratamientos, muchas veces salud se asimila a tratamientos, ¿no? Diagnósticos, dispositivos, asistencia sanitaria, o sea, la salud en todos sus ámbitos, y luego las energías renovables. ¿Y por qué estas dos apuestas? Pues porque tenemos una base científica en los dos ámbitos muy potente, una base tecnológica con centros tecnológicos, nuevos desarrollos y tenemos una capacidad empresarial también muy notable, tanto de grandes empresas como de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas saliendo del propio sector público. Con lo cual, son dos sectores que yo pienso que a nivel internacional pueden tener un papel protagonista. Espero que en el corto plazo. Al uso de las energías renovables, yo voy a irme al otro extremo porque hace poco en este mismo programa pues hemos podido escuchar las opiniones, yo creo que de dos prestigiosos físicos, investigadores, como son Manuel Lozano Leiva y Juan José Gómez Cadenas, defendiendo por lo menos abrir el debate de la energía nuclear. Han llegado a afirmar que incluso la comunidad científica o una buena parte de la comunidad científica está de acuerdo, sino en que hay que utilizarla, en que por lo menos hay que abrir el debate y hay que estudiarlo. Hasta Felipe González creo que dijo no hace mucho que hay que abrir, que es necesario abrir ese debate de la energía nuclear. ¿Qué piensa usted? Yo creo que, desde luego, si lo contrario a abrir el debate es cerrarlo, yo creo que cerrar debates siempre es malo. Y además se percibe siempre como negativo, ¿no? Yo creo que debatir es sano siempre y en todos los frentes. Yo creo que es importante debatir. Además es un deber ciudadano. Para poder uno tener su propia posición, si no la tiene porque no la puede tener formadamente, porque no ha sido su afición, incluso, ¿no? Pensando a nivel ciudadano, pues tener la oportunidad de poder escuchar diferentes voces para crear su propia opinión. Yo creo que esto siempre es positivo. Y el debate hay que separarlo, pues respecto a lo que acabamos de hablar, el debate hay que separarlo de la apuesta que tiene que hacer el país. Y el país, en base a su composición y a sus posibilidades y a sus oportunidades, el país ahora mismo tiene una gran oportunidad en hacer una apuesta clara por las energías renovables. Y esta es la apuesta que como país se está haciendo. Tenemos, y además me gusta mucho explicar esto porque este es el modelo que tenemos que defender. Grandes apuestas científicas, como es el caso de la Plataforma Solar de Almería o el Centro de Energías Renovables de Navarra, el CENER, gracias a que ha habido grandes apuestas públicas por fomentar la ciencia y la tecnología en estos ámbitos, se han desarrollado capacidades empresariales muy potentes. Estas capacidades empresariales, que ahora son empresas líderes en el mundo, están ahora compitiendo por esta nueva apuesta que hace Estados Unidos por las energías renovables. Pues esto es lo que tenemos que hacer, capacitar a nuestro tejido productivo para que pueda competir en el ámbito científico y tecnológico a nivel internacional. Y eso es lo que estamos intentando hacer sectorialmente y sobre todo en aquellos sectores donde podemos tener un liderazgo. Porque sería compatible, ¿no? No abandonar evidentemente las energías renovables, seguir investigando sobre ellas y, bueno, plantearse el debate de la energía nuclear como posibilidad. Yo creo que el debate, como digo, ahora también en el debate dices, España tiene que hacer una gran inversión en energía nuclear. Bueno, este sería parte del debate, porque una cosa es debatir los pros y los contras de las energías. Yo creo que todos tienen pros y contras y es importante que todos se sepan. A mí me encantaría, bueno, en esto tengo un conocimiento por ámbito ministerial, ¿no? Pero igual en cualquier otro ámbito, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuáles son los pros y los contras de cada una de las alternativas para poder tener mi propio posicionamiento, ¿no? Y yo creo que eso es siempre sano. Por cierto, hablando de liderazgo, España, desafortunadamente, todavía no está en el G20, esperemos que lo esté pronto, pero sí está en el G8 y en el G4, y a lo mejor esto no se sabe, ¿no? Y son dos grupos muy importantes, en la investigación oncológica y en la de medicina regenerativa. Empecemos por el G4 porque creo que esto es importantísimo, ¿no? El país que está a la cabeza, como en tantos ámbitos científicos, en ese también, es en el medicina regenerativa, es Estados Unidos, concretamente California, con un presupuesto aprobado de 3.000 millones de dólares para 10 años, ¿no? Tiene una gran apuesta. California ha decidido que tiene que tender puentes con el mundo, como no puede ser de otra manera, y ha empezado por Europa. El país que ha escogido en Europa como país target, como dicen ellos mismos, ¿no? Por donde empezar su estrategia europea es España, debido a la apuesta que ha hecho España por la medicina regenerativa, a las capacidades científicas, tecnológicas, como he dicho también, a sus hospitales, a la potencial gestión de los ensayos clínicos, que en esto también estamos invirtiendo recursos para que sea un sistema eficiente, y luego también al ámbito legislativo, ¿no? Tiene la ley de investigación biomédica, es una ley muy adecuada para poder también establecer avances en este ámbito. O sea que, y ahora mismo, firmamos California, España, y luego entró también Reino Unido y Canadá. Y por esto decimos que somos el G4 de la medicina regenerativa, y seguro que este G4 en un año se habrán suscrito o adscrito muchos más países, ¿no? Y lograremos realmente un núcleo internacional que funcione, y además con una modalidad que yo creo que es novedosa y es hacia la que tenemos que ir en general. En Europa lo estamos planteando también, ¿no? Que es a la programación conjunta. Ahora mismo tenemos una convocatoria abierta en la que investigadores californianos, investigadores españoles, pueden plantear un proyecto en común. Y lo financiamos los dos países. Es algo que promueve la movilidad de investigadores en los dos países, y esto siempre enriquece los sistemas. Y luego el G8 es también con una alianza entre 8 países, con el reto de secuenciar los genomas de cáncer para poder identificar nuevas dianas terapéuticas y identificar patrones de comportamiento ante la evolución de algunas patologías oncológicas. Y España, desde luego, tiene ahora mismo pues una posición de reconocimiento y de respeto a nivel internacional, ¿no? Yo creo que en este sentido Mariano Barbacid y todo su equipo está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que hay unos centros ahora mismo en España muy potentes, y además hay un efecto muy positivo también con estas noticias internacionales, que es que cuando España decide apostar y liderar un campo, hay un alineamiento de las capacidades, y esto siempre redunda en una eficiencia del sistema, ¿no? Todos los grandes oncólogos del país tienen que estar en esto, tienen que estar integrados en esto y tienen que jugar en este ámbito internacional, ¿no? En el caso del proyecto de secuenciación del cáncer, nos hemos distribuido las diferentes patologías. España se centrará en la leucemia linfática crónica y con un presupuesto de 15 millones de euros para este centro de secuenciación masiva, porque se trata de generar muchos datos masivamente para poder sacar conclusiones. Por cierto, ministra, ¿en biomedicina España puede considerarse una potencia? Sin duda lo es. Sin duda lo es, ¿no? Sin duda lo es. O sea que biomedicina es un campo muy amplio, ¿no? Entonces depende de cómo uno configure la suma, ¿no? Pero yo diría que en biomedicina, como en tantos otros ámbitos, también se están identificando nichos de gran potencial. Y la medicina regenerativa es uno de ellos. Es un nuevo paradigma, es una nueva forma de establecer tratamientos para muchas enfermedades que hoy por hoy no tienen cura. Y por eso las apuestas tienen que ser contundentes. España, el Ministerio, para este año 2009 va a invertir 30 millones de euros en medicina regenerativa. Que no es una cifra nada desdeñable. Una cifra muy importante. Vamos a llegar a un campo, vamos a entrar en un campo en el que yo sé que usted se maneja bien y que le gusta, que son las células madre. Precisamente hoy también, el día que estamos grabando esta entrevista, se celebran los 100 días de mandato de Obama. Obama prácticamente fue una de las primeras decisiones que tomó de impulsar la investigación con células madre. ¿En qué momento estamos? Porque se ha abierto tal expectación en este sentido que yo no sé si tenemos que lanzar un mensaje de cautela, ¿no? Que esto no va a ser la panacea tampoco. Desde luego, siempre hay que lanzar un mensaje de cautela, porque hay que entender cómo es la sistemática de estas apuestas. Desde que hay una apuesta por un ámbito científico hasta que uno obtiene un resultado de aplicación clínica que se traduzca en una terapia para un paciente, normalmente estamos hablando de entre 15 y 20 años. Por eso las expectativas hay que manejarlas con rigor. Esto también da garantías de que cuando realmente hay un tratamiento aprobado, tiene todas las garantías de seguridad. Y esto lleva su proceso, son miles de pacientes. Pero digamos que también en esto hay un gran cambio. Como decía antes, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, todo está cambiando, todo va más rápido. Esto también va más rápido. Porque ahora mismo los equipos que se configuran para llevar un tratamiento de estos al mercado, hacia la clínica, son equipos multidisciplinares, entre varios países, con diferentes tecnologías. Ahora mismo las tecnologías de imagen son muy potentes. Antes, cuando uno tenía que esperar a tener una sintomatología en un paciente para poder tener un diagnóstico, ahora en vez de una sintomatología, que es algo ciertamente subjetivo, tiene una prueba de imagen. Y esto, primero, introduce un rigor en el resultado, y desde luego introduce una gran objetividad y acorta mucho los ciclos. O sea que tampoco sabemos, tradicionalmente son 15-20 años, pero con el gran avance de las tecnologías de imagen, y esta es una apuesta también importante que todos los países tenemos que hacer, podemos pensar que los ciclos se acortarán y potencialmente podremos tener nuevas terapias basadas en este caso en medicina regenerativa antes de este tiempo. Incluso en algunos casos se acortan espectacularmente, porque cuando estaba abierto el debate de la utilización de células madre embrionarias, apareció alguien que dijo, ojo, que las puedo conseguir de un cabello, ya no me hace falta el embrión. Espectacular, bueno, ¿no? Y de hecho, uno de los avances más notables que ha tenido el campo, hablando de células madre de origen embrionario, es la reprogramación de las adultas para llegar a las características de las embrionarias, con lo cual eso sí que es, por ejemplo, como se dice, ¿no? De pelo, de otras fuentes también, ¿no? O sea, que realmente son grandes avances que se producen en cualquier sitio del mundo y que por la dinámica de las publicaciones científicas y de la propia movilidad del... Por eso se habla ahora ya, de, como se dice en inglés, de la open innovation, ¿no? Es que ahora mismo es tan rápido todo, la información corre tan rápido que realmente hay un resultado... Y en base a ese resultado puede haber uno que lo supere partiendo de ese cuando ese primero no ha llegado al paso siguiente. O sea que hay que realmente estar muy atento y eso tiene muchísimo impacto en los cambios de modelo de negocio. Porque realmente las grandes multinacionales que tradicionalmente han tenido toda su investigación y desarrollo dentro de las compañías cada vez son más proclives a comprar investigaciones, a comprar resultados, programas clínicos de compañías más pequeñas, pues son más dinámicas. Pero es que también la ciencia a veces se encuentra, y usted lo sabe bien, con dudas morales, ¿no?, de la sociedad. Ahora mismo, por ejemplo, se ha suscitado cierta polémica por la utilización terapéutica de embriones. Ojo, embriones que yo me enteré hace muy poco de tan solo 8 células. Es que estamos hablando de un estadio, pues, vamos, absolutamente primario, ¿no? Sí, así es, pero vamos a ver, yo no voy a entrar en consideraciones éticas, voy a hacer una exposición como madre de familia, ¿no? Y yo desde luego, si a mí, yo tengo un hijo con una enfermedad y yo, depende de mí, que tendría otro hijo encantada, porque además me encantan los niños, que además puede salvar a su hermano, yo, Cristina Garmendia, lo haría, seguro que lo haría. Y a mí me gustaría conocer a alguien que me dijera que no lo haría. Siendo madre o padre. Yo no conozco a nadie. Y luego está el tema de los... Del sí, porque este sería, perdone, el caso, por ejemplo, del niño este de Sevilla, de la betatalasemia. Hay un segundo caso que han autorizado recientemente en el que ni siquiera hay que tener un hijo para salvar a otro. Es la selección del embrión que no presenta ninguna complicación, ¿no? Sí, efectivamente es en un estadio muy primario de 8 células. Que estamos hablando de eso, ¿no? Pero ahí yo creo que, bueno, los debates éticos son los que tiene que haber y cada uno tiene que tener su propio posicionamiento con esto, ¿no? El problema es... Problema, no sé, o la polémica puede saltar cuando alguien dice, bueno, ¿y con el resto de embriones qué se hace? De momento, por ejemplo, se congelan, ¿no? Están congelados. De hecho, no solamente están congelados, se preservan, pero no recuerdo cómo es la regulación ahora mismo, pero uno puede implantarlos hasta un determinado momento. A partir de ese momento se conservan igual, pero ya no tienen ninguna posibilidad de ser implantados, con lo cual no tienen ninguna posibilidad de progresar. Insisto, porque el detalle es importante, ¿eh? Estamos hablando de 8 células y esto me lleva a hacerle una pregunta que yo llevo preguntando a los científicos tiempo y ninguno me contesta, a ver si tengo suerte hoy. Se lo pregunto a la bióloga en este caso. Defíname ¿qué es vida? ¿Qué es vida exactamente? Uy, por esto necesitaríamos un debate, pero vamos, podríamos estar aquí debatiendo, bueno, esto hay miles de teorías y además nunca llegaremos a un acuerdo, ¿no? En fin, yo creo que desde el momento en que se produce la vida, ¿cuándo se produce la vida? ¿En qué momento? ¿Y en qué especie? ¿Y qué es vida? ¿Y si es dependiente o no dependiente de que infecte una célula en este caso? ¿Es vida? ¿Un virus tiene vida? Claro. Pues no, porque necesita para vivir, necesita infectar una célula. ¿Y eso es tener vida o no tener vida? ¿Qué es lo que es capaz de hacer un virus? O sea, esto, teóricamente, así se define. O sea, un virus no es independiente, necesita infectar, necesita entrar en una célula. No es independiente del todo. Entonces, ¿un embrión de 8 células es dependiente? Ahí quería yo llegar. Por eso digo que el debate es tan amplio, además tan profundo y tan complejo. Yo creo que en esto, vamos, yo no me atrevería a debatir en esto porque no tengo ni siquiera el conocimiento sobre los debates éticos en profundidad y me parecería una imprudencia por mi parte pronunciarme con la altura de profesionales que hay en esto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante escuchar a los que son profesionales de la ética en sus diferentes vertientes y opiniones porque, desde luego, se aprende muchísimo en estas consideraciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de dos de las celebraciones que han coincidido en este año 2009. Por un lado el año Darwin y por otro el año internacional de la astronomía. Empezamos por la astronomía porque hace poco tuve el placer de poder compartir viaje con usted al Gran Tecam de Canarias, de la isla de La Palma. Yo me quedé alucinado y creo que usted también, ministra. Y eso que nos hizo mal tiempo, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que nos iba a nevar en el mes de marzo? Exacto, en Canarias. En astronomía yo creo que sí podemos presumir, ¿no? No solamente por los cielos españoles, que son estupendos, sino por la preparación y el nivel que nos demostraron allí que tienen los astrofísicos de nuestro país. En España tenemos ahora mismo un colectivo de unas 600 investigadores en el campo de la astronomía y producimos un 6% de la producción en astronomía a nivel internacional. Esto nos lleva a la octava potencia mundial en el campo de la astronomía. Es una posición realmente muy relevante. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que lo que ha tenido muchísimo impacto es el tener una serie de observatorios astronómicos importantes y potentes en España, liderados por muy buenos científicos que han sabido internacionalizar nuestra ciencia y, como muy bien dice, con la maravillosa calidad de nuestros cielos, que es muy importante, muy porque importante. En esto no cualquier país puede competir. Por eso Canarias tiene una posición geográfica muy adecuada para desarrollar la astronomía, ¿no? Como así lo ha demostrado. ¿Y el gran telescopio europeo lo vamos a conseguir al final o no? Digamos, estamos en ello, ¿no? Digamos que lo vamos a intentar. Es una inversión importantísima que rondará a los 1.000 millones de euros. Es una de las grandes infraestructuras a nivel mundial, no solamente europeo, sino a nivel mundial. Y desde luego España presentará su candidatura y la defenderá con todo su esfuerzo. Pues vamos a volver a lo del origen de la vida y estas cosas, porque nos explicaban allí que, entre otras cosas, estos grandes telescopios, que son monumentales, buscarán vida en otros planetas y en otras galaxias. ¿Usted qué opina sobre que es un asunto muy serio? O sea, hay gente muy profesional que está dedicando buena parte de la investigación, los exobiólogos, por ejemplo, a descubrir o intentar descubrir si hay atisbos de vida en otros lugares. ¿Usted cree que estamos solos aquí o que...? Yo prefiero casi ni pensarlo, pero me encanta pensar que va a haber toda una comunidad científica preocupada y ocupada en descubrirnos esto, ¿no? Desde luego, esa noticia, yo creo que no sé cómo afectará la crisis, pero desde luego tendrá todo un impacto en la reinterpretación de nuestras vidas, ¿no? No cabe la menor duda. Pero yo creo que ahora mismo esto, si lo bajamos a la realidad, suena un poco lejano, ¿no? Pero bueno, teóricamente puede ser posible. Puede ser posible. Y desde luego hay que averiguarlo. Y para eso está el conocimiento por el conocimiento. Por eso hay que defender. Es muy importante que alguien que vea que existe la posibilidad tenga los recursos y el impulso para poder dedicarse a ello. Naturalmente. Bueno, y la otra celebración a la que lo diamos, el año Darwin. También en este programa, ministro, hemos tenido opiniones de expertos que cuestionaban un poco la figura de Darwin. Casi todo el mundo está de acuerdo en que no, que ha sido uno de los grandes investigadores de la historia. Pero algunos decían, bueno, Darwin sí, pero estaba Wallace, por ejemplo, estaba Lamarck, que hicieron tanto más que Darwin y no han tenido el lugar en la historia que ha tenido Darwin. ¿Usted en qué posición está? Yo soy una fan de Darwin. Pero es verdad, muchas veces uno conoce, y además conoce, y muchas veces como son contemporáneos, pues todavía no han saltado a la fama, ¿no? Pero qué injusto, ¿no? Esta persona, evidentemente, hizo una gran contribución, pero otras personas que también hicieron grandes contribuciones no han sido igualmente reconocidas. Igual es el momento, ¿no? Muchas veces depende no solamente de la valía de los resultados, sino del momento y del entorno que te rodea. Y esto estamos rodeados de estas explicaciones, no solamente a nivel científico, sino a nivel artístico. Los actores, de repente surge un actor que lleva 20 años trabajando. ¿Y por qué no ha surgido antes? Pues porque no era el momento. Surge, bueno, con los deportistas es distinto, ¿no? Yo creo que esto, cuando uno tiene buenos genes para el deporte, yo creo que ahora ya los circuitos están muy organizados, pero en el mundo de la ciencia pasa también. No solamente hay que hacer buena ciencia, sino que hay que saber comunicarla adecuadamente y generar un entorno de entusiasmo alrededor que sea, a su vez, portavoz, ¿no?, de los resultados. Yo creo que esto es muy importante. Darwin seguramente tuvo su reconocimiento y tuvo su aureola de científicos que han promovido este movimiento. Esto es así, ¿no? Yo, desde luego, pertenezco a esa aureola darwinista. ¿Se imagina usted a Darwin con los conocimientos que tienen ustedes, por ejemplo, los biólogos o los genetistas? Es bien impresionante, ¿no? sería interesantísimo tener una reunión con él y que reinterpretara sus teorías en base a las nuevas tecnologías que tenemos. Seguro que se le ocurrirían muchos experimentos distintos a los que estamos haciendo. Por cierto, en un libro escrito por dos biólogos americanos titulado El siglo de los genes, me ha llamado la atención que afirman estos autores que así como el siglo XX fue el siglo de la física, el siglo XXI sin duda va a ser el año de la biología. ¿Qué le parece? Esto lo dicen ahora hasta los abogados. O sea, que debe ser verdad. No, es que es verdad. Es anecdótico, pero en una de las primeras intervenciones que tuve yo públicas me presentó Antonio Garrigues, que es el abogado por excelencia, ¿no? La voz de la abogacía, y dijo esto: es que ahora en el siglo XXI uno es biólogo, uno ya no es prácticamente nada, ¿no? No, es verdad que fue, bromas aparte, yo creo que es verdad que la biología va a tener un papel fundamental. Y yo diría que lo más importante de la biología es la transversalidad que tiene la disciplina, ¿no? Yo creo que la formación en biología, que cada vez estará más especializada, yo creo que ahora con las nuevas titulaciones dejará de existir la biología como tal, ¿no? Claro. Se especializará y ya no hablaremos más de biología, hablaremos de biotecnología, de biomedicina, de nanotecnología, de nanociencias, ¿no? Yo creo que esto se irá decantando y especializando, pero es verdad que el poder tener la visión de la interpretación sobre la base biológica es importantísima. Por ejemplo, esa es una aproximación formativa muy adecuada para los médicos, sobre todo para los médicos que investigan en clínica. Los equipos mixtos de investigadores clínicos que son médicos y que son biólogos son muy productivos desde el punto de vista de nueva generación de tratamientos, porque no solamente tienen el sentido clínico de la aplicabilidad, sino tiene el sentido del origen y de el por qué funcionan los tratamientos. Y esto muchas veces son las propias regulaciones las que lo mandan. Por ejemplo, la agencia del medicamento, no la española, sino también la europea, yo me acuerdo en mi experiencia anterior, ha pasado de un modelo de tener que demostrar que un tratamiento funciona a tener que demostrar cuál es el razonamiento del conocimiento que te lleva a pensar que es por cómo está actuando ese medicamento. Por ejemplo, para poner un ejemplo que se entienda bien, ¿no? Medicamento cualquiera o cualquier analgésico que tomamos, no voy a dar ningún nombre comercial, que tomamos todos los días sin ningún problema, pues son analgésicos que igual los tomamos y son efectivos y funcionan, llevan muchos años funcionando muy bien, pero en realidad no se sabe cómo funcionan, ¿no? O antiinflamatorios, no sabe el mecanismo, y ahora se incide mucho en conocer el mecanismo, y esto los equipos biólogos clínicos, ¿no?, facilitan mucho esto. Bueno, incluso se habla ya, como usted sabe, de la bioinformática, ¿no? También. Bueno, el tratamiento de los datos es clave porque la predicción de los comportamientos, bueno, la bioinformática está revolucionando muchísimas disciplinas, que es el poder predecir un resultado en base a un tratamiento de datos. Impresionante, desde luego, muy interesante. Pero por hacer justicia, hablábamos del siglo XX, fue posiblemente el año de la física, pero también de los genes, ¿no? Quizá ese estudio del genoma humano fue un paso de gigante históricamente en el mundo científico, ¿no? Fue sin duda un paso clave en sí mismo por la información que ha generado. Y desde luego, también si cabe, ha introducido más complejidad, porque ahí se ha visto que desde la genómica hay que pasar a la proteómica, la metabolómica, y que, en fin, el sistema, la fisiología de nuestro sistema tiene una gran complejidad, y que para entender el origen de muchas de las patologías es clave, pero desde luego lo que también se ha llegado a la evidencia es que es muy simplista pensar que actuando a nivel genético uno puede erradicar una enfermedad. Normalmente uno puede diagnosticar una predisposición a tener una enfermedad, pero desde el punto de vista de poder elaborar nuevos tratamientos en base a un patrón genético, esto no es evidente. Hay un libro escrito por mi compañera María José Casado titulado Las damas del laboratorio, que además está prologado por alguien que usted conoce muy bien. Margarita Salas. Margarita Salas. ahora hablaremos de Margarita Salas, pero quería preguntarle, la mujer, parece evidente que ha dejado de ser ella un bulto extraño en el mundo de la ciencia, pero ¿ocupa el mismo lugar que el hombre? ¿O, porque hay quien todavía reivindica, ¿no?, que la mujer tiene que estar más a más igualdad que el hombre. Es lo mismo ser hombre o mujer, que eso es ser científico y ser bueno, ¿no? Evidentemente, y además la reivindicación es lícita porque estábamos, bueno, yo ya no estoy en la ciencia, pero la ciencia a nivel científico, la carrera científica, desde luego la élite de la ciencia no es paritaria y tiene base para ser paritaria. No hay paridad a nivel de profesores de investigación. No hay paridad a nivel de catedráticos. Pero, sin embargo, creo que son más las tituladas en carreras científicas que los titulados. Eso, sin duda, tiene un efecto generacional también. Pero también, en fin, hay que hacer un estudio que realmente el sistema garantice que esto tiene que ver con el recambio generacional y que realmente no hay ningún otro motivo. Yo creo que están actuando muy bien las unidades de mujer y ciencia que se están estableciendo y que realmente vigilan muy bien los procesos y que todo se haga en igualdad de condiciones. Y yo creo que están teniendo muy buenos resultados. La mujer ocupará el nivel que le corresponde, como no podía ser de otra manera. Y es, como usted muy bien ha dicho, hay que ser buen científico y el género no influye absolutamente en la calidad del trabajo. Aunque lamentablemente, desde el punto de vista histórico, sí que ha influido y es algo que llama la atención. Pero bueno, los tiempos van cambiando. Tuve la oportunidad de entrevistar a Margarita Salas hace algún tiempo en este programa. Es un placer hablar con ella. ¿Qué le enseñó esta auténtica dama del laboratorio y de la ciencia que es Margarita Salas? A mí me enseñó muchísimas cosas Margarita, ¿no? Para mí, yo siempre digo que las dos personas que más impacto han tenido en mi vida han sido primero mi padre y luego ella. Es una mujer, además de la valía profesional que tiene, que yo creo que esto es indiscutible porque ahí están los datos, es una mujer de una calidad humana, de una sensibilidad. En fin, que esto además uno se da cuenta cuando está cerca de ella, ¿verdad? Cuando tiene seguro que a través de una entrevista uno percibe todos estos matices y realmente es una persona impresionante. Yo siempre que le he llamado, siempre la he encontrado en cualquier momento de mi vida, siempre ha tenido tiempo para mí y no ahora que soy ministra, sino cuando era una simple becaria, que es cuando uno más necesita tener un jefe disponible, ¿no? Y ella siempre, con lo ocupada que estaba con todos sus cargos y nombramientos, ella siempre tenía el tiempo para escucharte, para apoyarte, en fin, yo esto nunca, estas cosas nunca se te olvidan. Dice usted que un día fue becaria, lógicamente, y ahora actualmente hay becarios. Y están un poquito enfadados, ministra. ¿Qué, les podemos mandar un mensaje de aliento? Yo creo que el enfado tiene que ver con la juventud. Esto es inherente a la edad. Uno cuando es joven tiene que reivindicar para mejorar y siempre. Y es verdad, y además es un mecanismo de mejora, claro, ¿no? Evidentemente, yo cuando era becaria en el año 87, pues creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y hay muchas más becas, mucho mejores becas en términos económicos y en términos de estabilidad también. Yo creo que ahora hay una carrera más predecible de lo que había antes. Los sistemas de becas existen en todos los países. La etapa de formación predoctoral y postdoctoral existen en todos los países. No obstante, España ha dado un gran avance con la consideración de tener una parte de contrato y una parte de beca. Ahora mismo estamos en un modelo de 2 años de beca, 2 años de contrato, y yo creo que esto significa un gran avance en términos laborales, ¿no? Pero como digo, los jóvenes siempre van a querer mejor y hacen bien en reivindicarlo. ¿Cómo va la ley de ciencia? La ley de ciencia ahora mismo la tenemos, partimos de un borrador cero, que es el borrador que establecieron el grupo de trabajo, el grupo de expertos, y ahora estamos configurando la primera versión, como le llamamos, el borrador ya uno, donde incorporamos las sugerencias de muchísimos colectivos, porque hemos querido que sea una ley ampliamente debatida. Tiene que ser una ley que tenga el mayor consenso posible. No un consenso total, porque eso es imposible, porque entonces nos iríamos a una fase de parálisis, ¿no? Pero desde luego tiene que tener un gran apoyo, porque nuestra esperanza es que sea una ley que perdure. Por eso es importante que vaya al Congreso con un gran apoyo parlamentario y sabiendo que se recoge el espíritu de las sugerencias de la mayoría de los partidos políticos, ¿no? No solamente los partidos políticos, sino también lo estamos hablando con todas las comunidades autónomas, ya muchas de ellas hemos recibido las sugerencias, con los sindicatos, con la patronal, las cámaras de comercio, en fin, yo creo que está siendo muy debatida y vamos a intentar llegar a un borrador que recoja ampliamente las sugerencias. Bueno, y no quería yo terminar esta entrevista sin hablar de una de las joyas de la corona en el mundo científico, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha cambiado también bastante, ¿no? A lo largo de los últimos años, adecuado a los nuevos tiempos, y están saliendo estudios muy interesantes que están publicando prácticamente cada mes en las revistas especializadas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de los pilares fundamentales del sistema de ciencia en España, ¿no? Desde luego, realizan una investigación de gran calidad, no solamente ellos, hay también otros organismos y también las universidades. Con esto no quiero segmentar, pero no cabe la menor duda que es un pilar importantísimo, un gran protagonista de la ciencia española, pero también es una institución que tiene que evolucionar y adaptarse a los tiempos modernos. Yo creo que el presidente Rafael Rodrigo es un magnífico presidente que quiere llevar a su institución a la cima de la ciencia y está estableciendo una política de colaboraciones muy activa con otros organismos públicos de investigación, con el Carlos III, con el CIEMAT, con las universidades. Pero yo creo que estas unidades mixtas, universidad, organismo público de investigación, CSIC en este caso, son muy adecuadas. Pero ahí la ley, de nuevo, tiene que eliminar una barrera que hay, que es la movilidad. Se habla de la movilidad, el problema de la movilidad del sector público al sector privado, pero es que tenemos una barrera de movilidad dentro del sector público. Uh-huh. Ahora mismo, para que los profesores titulares y los catedráticos y los profesores de investigación y los investigadores de los, en este caso del CSIC, se puedan mover libremente, pues no es evidente. Y la movilidad tiene que ser total dentro del sistema, necesario, porque es necesario. Y en eso también la ley dará un paso adelante en temas de movilidad. Me va a permitir un par de preguntas un poco más en el ámbito personal. Usted tiene, me imagino, en algún lugar su título de bióloga, en algún lugar su cartera de ministra, y supongo que en algún lugar cercano a estos dos títulos tan importantes, el tambor de oro de San Sebastián. El tambor de oro está en el salón de mi casa. Como no podía ser de otra manera, pues es la distinción más importante que he recibido y que recibiré en mi vida. Ya. ¿Es verdad que cuando suena su móvil usted contesta directamente, independientemente de que conozca el número de quien le llama o no? La verdad es que siempre tengo esta curiosidad. No sé si obedece a la curiosidad. Al principio, hombre, los primeros días, cuando hizo público el presidente hace un año el nombre, pues ese día realmente no pude atender las llamadas. Además, por recomendación. Yeah. Pero superado este momento, la verdad es que sí. Yo tiendo a coger el teléfono. Y a veces tengo sorpresas que tengo que cuidar. Me doy cuenta que tengo que tener mucho cuidado cuando pone, sobre todo, número desconocido, ¿no? Yeah. Y como anécdota, bueno, creo que es una anécdota que seguro que con la persona que la he protagonizado estoy segura que no le importará que lo cuente, ¿no? Pero pues el otro día en el ámbito científico, la verdad es que tenemos una familia real que es, a mí me parece, un activo importantísimo porque nos ayuda y nos apoya en todo lo que tenga que ver todo lo que tenga que ver con el progreso de España, abrir todas las puertas necesarias y tal. Y estábamos, yo le había explicado a su majestad el rey uno de los proyectos que era importantísimo, emblemático para España, y me quería hacer una consulta. Yo acababa de llegar a casa y me llamó el médico y le digo: ¿quién eres que no te oigo? Y luego le pedí mil perdones, pero bueno, creo que es una anécdota que tiene su gracia, ¿no? Sin duda alguna. Creo que le llama por su nombre, Cristina, ¿no? Sí, Cristina. Bueno, pues sin pretender compararme en absoluto a su majestad el rey, pero no puedo evitarlo. Cristina, ha sido un placer tenerle con muchísimas nosotros. Muchas gracias. A la ministra de Ciencia e Innovación le deseamos lo mejor, porque lo mejor para usted, lo mejor para la ciencia en nuestro país. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, pues esta era la entrevista que manteníamos el pasado miércoles en el Ministerio de Ciencia e Innovación con la titular de ese ministerio, con Cristina Garmendia. Allí estuvimos el equipo de este programa. Marina, ¿qué sensación te causó la ministra? A mí me dejó varias impresiones. La primera, la personal, ¿no? Yo creo que Cristina Garmendia ha llegado a la política hace no demasiado tiempo y eso le añade un valor. Y es que todavía no tiene esa retranca, ¿no? Esa cintura, esa palabrería con la que a veces vacía, con la que a veces los políticos escabullen de las preguntas difíciles. No la ha desarrollado y eso es un plus de simpatía en ella, ¿no? Y luego yo creo que la científica que es, la bióloga que es, predomina muchísimo en todo lo que dice, en todo lo que cuenta. No lleva de gestora el tiempo suficiente como para haber olvidado la disciplina, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando, y eso no se puede ver por la radio, se oye que se emociona, pero no se ve hasta qué punto cuando habla, por ejemplo, de su maestra, ¿no? De Margarita Salas, con qué respeto y con qué admiración hacia esa humildad con la que Margarita Sala, siendo ya la inminencia que es hoy, atendía el teléfono a los becarios, es decir, a ella y a otras personas que como ella estaban empezando. Parece que Cristina Garmendia hubiera mamado y hubiera incorporado a su forma de ser también esa humildad, ¿no? Que es la que después en la anécdota reflejaba diciendo que ella coge el teléfono a todo el mundo sin saber quién es y que dio pie a lo que le sucedió con el rey. Y luego a mí me parece muy importante, por ejemplo, que además de subrayar que una de las salidas de la crisis pasa por el conocimiento y que este conocimiento se traduzca en el sistema productivo, cuando habla de promover el conocimiento por el conocimiento. Y cómo, si uno promueve ese conocimiento por el conocimiento, en ocasiones sí que se traduce en un impulso a la economía, pero en principio hay que investigar por el simple hecho de ampliar los conocimientos. Los conocimientos, y que ya veremos a dónde nos conduce, que seguro que algún lugar rentable, pero no tiene por qué. Es curioso este aspecto, ¿no? Porque efectivamente subraya y lo deja muy claro, es importantísima la investigación por la investigación, lo que se llama la investigación básica, que uno investiga no sabe para qué utilidad va a tener, pero es interesantísimo siempre investigar. Pero por otra parte, ella también deja muy claro que la ciencia tiene que incorporarse como elemento más a la sociedad y a la sociedad de mercado, ¿no? A que las empresas privadas se impliquen y que vean la rentabilidad de la investigación científica. Desde luego, y que entre de lleno en las grandes empresas y en las pequeñas y medianas empresas, que desde luego tendrán un impulso mucho mayor si cuentan con lo último en investigación. Y también creo que ha sido muy importante cuando le preguntas por la energía nuclear, lo claro que deja que España apuesta por las energías renovables, que es por donde va todo el esfuerzo del gobierno y el suyo. Parece que el de la energía nuclear es un debate pospuesto, ¿no? Sí, quizá no cierra la puerta del todo a la posibilidad de debatir sobre esta cuestión, pero yo creo que deja patente que no es muy partidaria de invertir en energía nuclear. No parece de momento. Y la contundencia, otro momento, digamos, de los más humanos, ¿no? Dejando al margen la política, uno fue el de Margarita Salas, y a mí también me ha llamado la atención la contundencia con la que en primera persona ha dicho, hablando de la investigación con células madre: yo, Cristina Garmendia, no dudaría si tuviera la necesidad de tener un hijo deseado, por supuesto, querido, además subraya, porque a mí me gustan mucho los niños, pero que me permitiera salvar a mi otro hijo, y que me digan quién no lo haría, ¿no? Utiliza su nombre y su apellido, ¿eh? No se puede ser más contundente que la ministra en esta cuestión. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Les recuerdo que pueden seguirnos en internet el día y a la hora que ustedes elijan en nuestra página web www.ondacero.es, buscan programas y en programas Partiendo de Cero, y nuestra dirección de correo electrónico, que sigue abierta a sus mensajes: partiendodecero@ondacero.es. Marina Martínez estuvo en la producción y coordinación, David Peñalba en la realización técnica. Buen domingo para todos.